¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. El radicalismo pampeano venció al PRO en las primeras elecciones nacionales de Juntos por el Cambio, que pusieron en marcha el calendario electoral 2023. El diputado nacional Martín Verongaray será candidato a gobernador tras obtener el 56,2% de los votos contra el 43,7% que cosechó Martín Maquieira, apadrinado por Horacio Rodríguez Larreta. El festejo de Verongaray y la UCR en la capital Santa Rosa incluyó la presencia de Martín Lustó. Es una tremenda responsabilidad la que tenemos por delante porque evidentemente nosotros somos conscientes de que hay mucha gente que sufre, que la está pasando mal y en estos momentos sentimos la obligación más que nunca de trabajar muy firme para generar las oportunidades que están faltando y para darle una mejor calidad de vida a los pampeanos. Evidentemente, esta elección ha trascendido las fronteras de La Pampa, por supuesto que es muy importante para el radicalismo pampeano, pero entiendo que también es muy importante para el radicalismo a nivel nacional y sobre todo para disparar un tiro por elevación de la importancia o la necesidad que tiene este partido de estar en los primeros planos, de asumir un rol protagónico dentro de la coalición, pero también dentro de lo que es la política nacional. Creo que así se venía leyendo un poco el proceso. Y bueno, la presencia hoy de Martín, de Jaco, bueno, el ruso que es un dirigente importantísimo a nivel provincial, pero probablemente de otros dirigentes nacionales que se acerquen a acompañar, tiene que ver con eso. La participación del electorado en una jornada muy calurosa fue escasa. Apenas asistieron a las urnas el 10% de independientes empadronados y alrededor del 30% de las personas afiliadas a los partidos que integran la alianza. Las elecciones generales serán el próximo 14 de mayo, cuando la oposición política competirá contra el Frente Peronista que propone la reelección de Sergio Cilioto. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.